Bueno, felicitaciones por la fiesta que vivimos ayer, ¿eh? Sí, la verdad ha sido muy emocionante. Yo nunca pensé que iba a llegar a los 30 años de la escuela. Bueno, qué emoción cuando la vimos allí en el escenario, tomar el micrófono y poder expresarse de la manera que lo hizo, porque hay que tener mucha entereza, ¿no? Saber que ese granito de arena que uno aportó hoy es semejante empresa educativa. Sí, la verdad que sí. Esto es como el granito de mostaza. Yo, la semilla de mostaza es chiquitita, chiquitita, pero da un árbol tan grande que una vez ni se imagina que puede haber sido una semilla tan chiquita. Y la semilla nuestra fue tan chiquita, porque le decía yo ayer, expresaba, que yo tengo acá a la entrada de mi casa la foto del primer grado, donde eran 13 chicos. Usted sabe lo que es, los veo todos los días. Y cada día me emociono más, y cuando levanto la vista y miro la escuela, me emociono más todavía. Imagino que sí, y tomé dos momentos importantes del festejo. Por un lado, ese acto que estuvo centralizado en los valores, en esos valores que hoy están podríamos decir, hasta escasos en la sociedad argentina, y que ustedes trataron de reafirmar y de inculcar a cada uno de los chicos. Y por otro lado, ese rol del docente, que tenga identificado al alumno, a la familia, a ser la segunda mamá, como se decía antes, y no que sea el alumno un mero número de la institución. Creo que esos dos momentos fueron muy fuertes dentro de este show de fin de año, ¿no? Es que es así, la maestra tiene que ser un poco madre. Pues yo siempre digo, que le digo a mis docentes, ustedes tienen que hacer de cuenta que los dos chicos son sus hijos. ¿Cómo les gustaría que los trataran? ¿Cómo les tenían como contenerlos? Y eso ha cundido en ellos. Y realmente, aparte de ser maestras o sus docentes que les imparten enseñanza, pero no la enseñanza fría, la enseñanza, como decimos, de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Uh-huh. Y realmente eso se ha dado, y estoy realmente contenta, feliz, y puedo decir que mi vida se ha realizado. Uh-huh. ¿Cómo fue el momento en apoyar la cabeza en la almohada anoche y hacer un balance de lo que fue la fiesta? Mire, no le puedo decir, porque todavía estoy emocionada. Estoy emocionada porque ver todo eso me parece mentira que lo hayamos podido lograr. Fue el ver pasar a los chicos. He visto pasar a todos mis alumnos, a todos los chicos, chicos que han estado en mis brazos. Hoy son docentes de la escuela. Y entonces yo creo que lo que ellos recibieron lo están volcando. Gracias a Dios, no me puedo quejar. He sido bendecida por Dios al permitirme poder realizar esto, y él y mi esposo, que debe estar en un lugar de la verdad, debe estar conmigo también tan feliz. Él todo esto lo ha visto con mis ojos. Uh-huh. Aunque no estaba presente, no cabe ninguna duda, ¿no? Esos momentos tan especiales que uno vive, que quedan marcados a fuego, como ha sido seguramente el festejo del día de ayer. Y felicitaciones también por el cuerpo de docentes. Que mire, ¿eh? Es buenísimo. Podrá haber iguales, pero mejores no. Increíble, realmente una fiesta muy linda que vivimos, y ese tratar de reafirmar permanentemente los valores en los jóvenes, que le hace tanto bien a esta sociedad escasa de ellos. Así que queríamos tener su palabra, dos minutitos al aire, agradecerle también a la directora de la institución, a Gabriela Lodeiro, con quien íbamos a dialogar, y bueno, por cuestiones horarias también se nos complica un poquito, pero de todas maneras mandarle un beso muy grande a ella y a todos los que conforman también el Jardín de Infantes Mami, el Jardín Ami, que estaban presentes, a todos ellos. Y además, algo que no muchas instituciones tienen, el hecho de poder incorporar chicos con capacidades diferentes a las matrículas habituales, que creo que le hace muy bien, no solamente a los padres de esos chicos, a los chicos mismos, sino también al resto de los chicos, que tienen una mirada más integradora que quizá tantos adultos, muchas veces con miradas egoístas, ¿no? Y los chicos nuestros se han acostumbrado a recibir a los chicos con capacidades diferentes, con tanto amor, y los quieren tanto, y se han igualado tanto a ellos, que la verdad, le vuelvo a decir, que estoy feliz, porque han asimilado todo lo que nosotros les decimos, lo que nosotros le enseñamos con el ejemplo. Mabel, el beso grande, las felicitaciones y a seguir disfrutando de ese momento tan lindo. Muchas gracias, le agradezco a usted por este momento. Muchas gracias. Ahí escuchábamos a Mabel Chingoto, que estuvo ayer en el festejo de estos 30 años.